Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entrá a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Tenemos con nosotras a Ofelia Fernández, que ayer se dio un baño de masas en el evento que convocó Casa Grande, junto a Constanza Moreira, Fabiana Goyeneche y Macarena Gelman. Las presentaban como cuatro mujeres valientes y, Ofelia, con tu presencia y tu discurso no dejaste lugar a dudas. ¿Cómo viviste ese evento? Bueno, muy zarpado. ¿Te esperabas ese recibimiento acá en Uruguay? No sabía qué tanto, no. La verdad me re sorprendió y estaba muy contenta, no solo por la cantidad de gente en sí, sino por la disposición que había ahí, ¿no? Que creo que era muy buena a los debates o ideas que traía. Sentía que había una gran recepción, o sea, que estamos muy en sintonía, digamos, porque yo a veces planteaba como, bueno, no sé si esto también pasa tan así acá, porque no tengo ese conocimiento, y evidentemente sí, tanto en lo malo como en las conclusiones y lo bueno, ¿no? Entonces estuvo muy buena ese intercambio y ese vínculo. Como candidata con 19 años y siendo mujer, lo cual supone algo inédito, muchos han aprovechado como esa condición para vapulearte, ¿no? Y basándose en la supuesta inexperiencia que tienen y tenemos los jóvenes. Sin embargo, tu militancia estudiantil te avala y supongo que ha sido como la herramienta para llegar hasta donde estás y ha sido muy importante, ¿no? ¿Cómo ha sido esa militancia? Cuéntanos un poco. En aquel entonces, digamos. Sí. Bueno. ¿Cómo ha sido esa trayectoria hasta llegar hasta aquí? Sí. Bueno, yo nada, empecé a militar cuando entré al colegio, básicamente. Apenas entré en una agrupación y, por tanto, en el centro de estudiantes. Digo, bueno, nada, es muy difícil contarlo como en abstracto porque cada momento dependió de cuál era el momento histórico, coyuntural que rodeaba a esa herramienta. Siempre tuvimos muy una construcción que implicaba poder pensarnos por fuera de nuestra propia escuela y demás, digo, poder amplificar y masificar y encontrarse con otros y con otras, ¿no? Poder ser capaces de entenderlo como una plataforma y una herramienta de vínculo con otros colectivos, otros espacios, otras organizaciones, para, bueno, efectivamente tener la fuerza que se necesita para transformar la realidad. Entonces, nada, bueno, no sé bien cómo contarlo en ese sentido, pero bueno, siempre fue como mi manera de formarme y el lugar desde el que enfrentar la realidad que vivía. Digo, unas lecturas, análisis y demás, y tiene después el desafío de ponerle el cuerpo, y yo siempre lo hice desde ahí, con esa bandera, y así me movilicé. Así nombraba la movilización y etcétera, y bueno, básicamente eso. Dices que la violencia política no te la tomas a personal porque consideras que no es un ataque personal hacia ti, sino hacia lo que representas, ¿no? ¿Qué vendría a ser eso que representas que hace tanto ruido a tus atacantes, por así decirlo? Bueno, una agenda que es muy profunda y muy compleja en ese sentido. Me parece que digo, hay una cuestión de lógicas que ya creo que es novedosa, digo, otra manera de pensar la política y la militancia en general, que ya incomoda, pero sobre todo, bueno, una agenda en relación al feminismo, al medio ambiente, a la educación pública, a todo lo que es público en ese sentido, una discusión presupuestaria, una discusión sobre la forma de vida de esa casta política. Digo, trae e inaugura un montón de aspectos que no son usuales ahí, sobre todo yo pienso en por cómo son las características de la legislatura en Buenos Aires, que ha servido históricamente como el espacio que le da la legitimidad al poder político local para hacer, bueno, las tramoyas que hacen y los kioscos que tienen de manera que simule ser democrática. Entonces, de repente, que se planteen propuestas de fondo, presupuestos dignos para los espacios que creemos que tienen que ser dignos también. Una serie de cosas que no son normales ahí, lo cual, como que, digo, la vara de ese espacio está muy por debajo de todo eso, entonces sorprende más todavía y ni siquiera termino, terminé de tener una radicalidad que asuste todo, todavía no pude hacer una, planteo esas características, creo que cuando esté ahí va a pasar, pero ya que haya alguien, sobre todo, que tenga, bueno, referencia en su sector, legitimidad, que tenga visibilidad, ya es un peligro para un espacio como ese, porque ese espacio necesita que nadie sepa qué pasa ahí, que nadie sepa que existe prácticamente, y que puedan permanecer y en las lógicas que tienen sin tener mayores problemas. Y yo, de alguna manera, tengo la capacidad de visibilizar lo que pasa ahí adentro mañana, y ellos saben que no va a ser tan fácil adaptarme o domarme en ese sentido. Creo que hay una combinación de todo eso. ¿Cómo lo vives en lo personal, estos ataques? Porque detrás de cada político y cada política también hay un ser humano, ¿no? No, es que no les doy mucha bola, o sea, porque si no, justamente, sé que hay un ser humano, pero sé que no, ellos no lo piensan cuando te atacan. Entonces, si ellos no te atacan como si fueras un ser humano, mejor no te ponen en el lugar de ser humano porque te va a doler. Entonces, en algún momento sí me fijaba mucho, no sé qué, pero ahora como que mi filosofía es negación, ¿da? Digo, no lo busco, no lo miro, no nada, porque sé que no tengo que adaptarme, o sea, porque cuando ves que te bardean un poco querés contentarlos, por más de que sientas que estás en las antípodas con esa gente, y si estoy en las antípodas, mejor ni sentir que me toca adaptar a eso y seguir con la línea que construyo genuinamente y con la gente con la que construyo acuerdos hace muchísimo tiempo y no poner en el mismo lugar a pibas y pibes, compañeros, compañeras con los que construyo acuerdos hace años, que a un tipo de Twitter creo que no se lo merece. Entonces, bueno, más o menos como que prefiero no pensarlo así y reducirme a lo político en ese sentido, y lo humano dejarlo para ser feliz. Básicamente. En otros espacios. Bueno, sí. Ayer mencionabas que decir que la juventud es el futuro es un pacto engañoso, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente con eso? Sí, eso, bueno, lo trabajo mucho, digo, como me parece que hay dos opciones. O que se hagan cargo de que el futuro lo están construyendo ellos y a nosotros nos digan, bueno, ustedes se joden, ya está, pero el futuro lo estamos haciendo nosotros en este momento con estas decisiones y sabemos que es un futuro totalmente destructivo, pero no nos importa porque posiblemente vamos a morir. Bueno, si te hacen ese planteo, una no tiene mucha esperanza, pero al menos son un poco más honestos. El hecho de plantearte que sos el futuro, pero no darte lugar en las decisiones del presente y de hecho intentar marginarte lo más posible de las decisiones en el presente, habla de una imposibilidad total de que nosotros seamos efectivamente ese futuro, porque el futuro se construye, el futuro no está prescrito ni se regala a quien lo habita. El futuro es el resultado de una combinación y una sumatoria de acciones en el presente en la que nosotros hoy no tenemos poder de decisión ni participación. Tenemos participación simbólica, de que generalmente rechazamos esas ejecuciones en el presente, pero no suelen atender esa demanda, entonces no creo que se pueda plantear que seamos el futuro en esas condiciones. Creo que o nos dan ese lugar hoy o se hacen cargo de que lo están construyendo ellos y que nosotros vamos a tener que malabarear el futuro, no construirlo. Ojalá pudiésemos ser el futuro de verdad, porque creo que sería otra cosa. Y creo que de hecho si se le diese ese lugar a la juventud, no solo a esta, sino en general, si pensase en esa clave, creo que hay ciertas ideas menos conformistas y bueno, eso, básicamente eso, menos conformistas tendrían lugar antes, y yo creo que si a la juventud se la escuchase antes se agarrarían las mejores esencias y los mejores sueños de las personas, porque creo que las personas no abandonan sus sueños solo porque pasan los años, sino porque pasan los años y no se cumplen en tal caso. Entonces creo que hay que pensarlo eso. Y aparte de vos, además, en el panorama internacional está también el caso de Greta Thunberg, ¿no? O sea, otros casos que con la juventud más chica de 14. O sea, total, ¿sientes que se está abriendo ahí una brecha hacia la juventud, ¿no? Estamos conquistando determinados espacios también. Sí, yo creo que tenemos una herramienta que son las redes sociales que nos permite conocernos y admirarnos entre nosotros y no solo al que elige mostrar la televisión, al que elige mostrar los diarios. Cuando de repente podemos encontrar distintas maneras de mostrar referencias, realidades, percepciones, más democráticas de alguna manera o que tienen más lugar, creo que aparecen, como que estuvieron siempre ahí de alguna manera, sí. Pero recién ahora aparecen y se hacen visibles. Porque yo también, yo no creo que nunca, digo, voy a ser la más joven, todo esto, no creo que nunca en la Argentina, si bien, bueno, también está el tema de que en algunos momentos de la historia no aspiraban a una banca, aspiraban a otras cosas, tenían un arma, querían hacer la revolución, cosas de... al respeto, valor, al miro. Pero digo, en momentos más institucionalizados incluso, yo creo que no sé, no, yo, lo mío es inédito, no porque yo tenga un talento superior a toda la historia argentina en absoluto, sino que ahora tenemos esa posibilidad de que las cosas circulen y se visibilicen desde otras vías que permitan cuando, bueno, eso, que una piba de Suecia que lucha por el medio ambiente sea una referencia para jóvenes de Argentina o de Uruguay, ¿no? Y eso es un flash que para mí está muy bueno, y también hay otro tipo de cuadros que, como el de Alejandro Ocasio-Cortez también, que aparecen y suenan, y yo incluso vi encuestas en Argentina en las que hay jóvenes que conocen más a Alejandro Ocasio-Cortez o a Greta o esas figuras que algunos políticos que se la pasan en la tele argentina, como que efectivamente la información ahora se capaz se obtiene desde otro lugar. Entonces el sentido común se construye desde otro lugar y sin tanta adaptación y sin mimetizarse tanto con la hegemonía y con lo que quieren los sectores de poder a los que responden y son funcionales los medios de comunicación hegemónicos históricamente. ¿Qué mensaje le mandarías a las personas que están interesadas en ocupar determinados espacios, pero por ahí, por miedo o por otras circunstancias, no se atreven, ¿no? Y creo que nunca igual uno va justo a individualmente pensar, listo, la respuesta es acá. Digo, ayer hablé de eso también. No quiero nunca sentir que yo soy capaz de empoderar a, ¿no? Y que tengo que... como que tengo que ir a eso, sino a construir a la par conceptos, eso, percepciones y organización, básicamente. Digo, creo que eso aparece en tanto y en cuanto haya procesos de organización que te den espalda. Porque no creo que... y además no creo en la teoría de que si vos te esforzás las cosas aparecen, y de que si incluso si tomás la decisión, si a veces tipo, hola, tengo grandes ideas... escúchenme, te van a escuchar y punto. No me parece, o que tal vez sí, pero no es el caso. Creo que se va a tratar más de poder valorar y fortalecer los procesos de organización que condensan tus ideas, que condensan tus metas, objetivos, y que esos procesos de organización sean los que te avalen a estar ahí, sobre todo para vos no estar ahí por vos, sino estar ahí por ese proceso, que creo que es la mejor manera de ir construyendo algo que no sea solo para uno y no ir construyéndote a vos en función de tu éxito o tu parámetro, sino de un parámetro de necesidad, demanda y organización colectivo. Entonces a mí me pasó eso un poco. Yo no es que no hubiese aparecido si el proceso de organización de la juventud en relación al feminismo allá no hubiese tenido esa fuerza. Es como algo que fue de la mano. Como se consiguió esa fuerza, de esa fuerza se dispara una referencia de alguna manera, como un proceso lógico. Que podría no haber sido así, ahí está la habilidad de esta generación de pensar en la disputa del poder como algo necesario, y ocupar espacios como algo necesario, y también la valentía, si se quiere, porque también... proponerse en ese sentido y mostrar la seguridad de sentir que tenés algo para aportar ahí tampoco es fácil, ¿no? Y muchas veces uno podría haber pensado como, bueno, no, capaz no, es muy fuerte. Y a mí a veces me pasa cuando intento hablar de parque, me siento como que me siento soberbia o me siento sobradora, porque sé que como muchas veces hablamos gente que tiene mucha más formación que yo, lo que sé, digo, bueno, pero si me paro desde esa posición es imposible. Si más chico, es como es accesoria mi participación. Tengo que fingir que no, en tal caso. Pero bueno, eso también es un desafío, pero solamente ese desafío se completa si sentís que al menos para tu generación esa es la expectativa, porque esas son las discusiones y esas son las demandas. Y aparte hablabas ayer de que si no ocupamos los espacios, ¿no? Los van a ocupar por nosotros. Sí, ¿no? Y eso es como la gracia al final. Bueno, hablando de espacios, ¿cuáles son los espacios a los que que tiene que ocupar el movimiento feminista, pero que actualmente no ha llegado a ocupar. Y yo creo que todos, o sea, mi búsqueda es en el sistema político y en la política institucional de alguna manera, y es válido, pero hay un montón de otros lugares, ¿no? Y creo, o sea, creo que en algún... No sé la dinámica acá, pero se ven un montón de planos, digo, los escenarios, por ejemplo, eso fue algo que pasó, que hizo un montón de ruido, ¿no? El hecho de como la música y las bandas, también con todos los scratches que hubo y demás, como además de que los escenarios son para ellos, los camarines son para ellos, sin reglas, con total impunidad, etcétera. Bueno, y que nosotros podamos aparecer ahí es de alguna manera una necesidad de ocupar espacios y ocuparlos de otra manera, que no solo traen la posibilidad de que las pibas aspiren a eso. Y a mí Julia Mengolini dice una cosa, que en todo esto de los camarines, ¿no? Y de cuando fueron los scratches a las bandas y demás, como que la piba lo que quiere cuando lo vea la menor de edad que va al camarín y siente que está buenísimo lo que está pasando y no que es un perturbado mental el señor... en realidad lo que ve en ese grupismo es que quiere tocar la guitarra, quiere estar en el escenario, no quiere estar con el chabón, pero este mundo le enseñó que lo máximo, que lo más cerca que puede estar ahí es estar con el chabón. Entonces como que no sabes, tenemos que dar guitarras. eso como un ejemplo muy claro, como un espacio que quizás no es para nada parecido al que yo estoy buscando, pero para mí construye sentido y es y cambia realidades concretas, o que los ocupemos o que no los ocupemos. Lo mismo con, bueno, los medios de comunicación, que haya voces nuestras, que haya voces distintas también a la, porque ahora ponen a mujeres, pero siempre son las mujeres tienen que estar de esa manera, tipo bien vestidas, sí. Bien peinadas, bien maquilladas, medio divinas, y con muy buenos modales, ¿no? Allá hay como 1000 escándalos por semana porque los medios son un horror. Y cada vez que una mujer interviene, ya hasta cuando intervienen de política es como wow, no sé qué, está interviniendo, hizo una pregunta inteligente, no sé qué, todo es como, bueno, un delirio. Y ahí como, bueno, que en los medios de comunicación ocupemos espacios, que en la política ocupemos espacios, digo, que en todos los planos de la vida existe la representación humana. que la representación de la humanidad que somos también, ¿no? Dios, somos la mitad del planeta. Entonces, como creo que sería básico y que también a partir de ahí nosotras, conociendo lo que fue estar relegadas absolutamente de todos los espacios, nos ocupemos de generar mayores representaciones aún, ¿no? Porque hay muchos excluidos y excluidas de todos los espacios de poder, y creo que para que el poder sea de otra forma, pues mismo ocupar el poder suena fuerte, como... con el poder se confronta un poco, ¿no? Entonces creo que para que el poder sea otra cosa, que el poder no se ejerza, sino que ordene en todo caso, tenemos que, para mí, llegar ahí y nosotras desde ahí hacer que lleguen más todavía. Que a mí es algo que me pasa mucho, digo, de 60 bancas hay una que es novedosa, que digo, en la legislatura solamente, que es la mía, y muchas veces a mí son a los que otros colectivos, otros sectores me vienen como a correr o a chicanear por tal o cual detalle o cosa, y al resto ni en pedo, y yo no es que me enojo porque digo, bueno, claro, o sea, soy de la única que esperan algo, entonces, y digo, bueno, ¿qué pasa? Porque yo tengo que estar atendiendo absolutamente todo y ellos no hacen nada, literal, pero digo, a la vez, bueno, es mi tarea como persona que entró a las patadas y con mucha hostilidad, yo soy la que me tengo que ocupar de expandir esos espacios. No los tengo que abandonar yo, porque ya el colmo sería que nos tengamos que rotar la única banca representativa de algún sector, pero sí tenemos que usar los espacios que vamos ganando para ganar más todavía, así que eso es importante. ¿Qué medida crees que es urgente para ti, ya terminando la entrevista, poner en marcha teniendo en cuenta el contexto que se vive ahora en Argentina? Como gobierno en general. Sí, bueno, ya se dice al gobierno. Claro, creo que hay muchas cosas. Hay que generar soberanía y autonomía, que eso es fundamental para construir la política en general en Argentina, que hoy es algo que no tenemos. Hoy no, nuestra política la escriben en oficinas de Estados Unidos, básicamente. Y creo que eso es un primer paso, porque creo que en tanto y en cuando dependas económicamente, socialmente y políticamente de organismos financieros del exterior, tu pueblo no puede crecer porque nunca va a ser lo que a ellos les sirva. Eso como filosofía general ya me parece como una gran cosa, pero bueno, en una crisis tan profunda claramente se va a tratar de, de poder generar empleo, para poder generar capacidad de consumo, no capacidad de consumo solamente para generar ingresos en el Estado, sino porque el consumo no es de necesidades secundarias, terciarias, lujosas, es de comida, para empezar, de medicamentos para los jubilados, que también es algo que se les negó, de vacunas para los pibes. Una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, hay como que, digo, hay una serie de medidas que se van diciendo, digo, el tema de, bueno, que poder lograr medicamentos gratis para los jubilados, cagando un poco a los bancos, digo, ¿no? También es como lo que estamos empezando a plantear, a alguien vamos a tener que molestar y dejar como este mito de que hay que darle estabilidad y certeza solamente a los más poderosos, que ellos se desordenen un poquito, no les cambia la vida desordenarte, desordenar a los de abajo, es sacarle eso, es sacarle la comida, es sacarle derechos mínimos indispensables. Entonces hay que, bueno, básicamente reactivar todo un proceso que fue totalmente abandonado y totalmente destruido. Yo no tengo grandes aspiraciones para el principio, pero porque no se puede, porque no te sabes que no es realista, hay que reconstruir algo que está completamente destruido. Entonces lo primero es armar esas cosas más urgentes, más indispensables, y a partir de ahí poder ir avanzando hacia por lo que realmente luchamos y peleamos todos los días, que no es un plato de comida. El plato de comida es lo que nos merecemos, y el sueño son otras cosas. Espero que, bueno, sea fácil llevar adelante esa reconstrucción para poder empezar a hacer un poco más. Ojalá que así sea. Cerramos ya con dos preguntas que son de respuesta muy breve, que es, aprovechando el nombre del programa, que se llama, ironizando con la frase del emérito rey, el programa se llama ¿Por qué no te callas? ¿A quién le mandarías un ¿Por qué no se calla? Y bueno, nada más que a muchos de ellos, pero María, en este momento a Macri, no, a Pichetto podría mandarle hoy, que es el candidato a vicepresidente de ellos, un traidor, que viene, es el que se está haciendo cargo de su parte no asumida bolsonarista, digo, en el sentido más explícito, fascista, horrorosa, misógina, racista, xenofóbica, antipobre, digo, nada, bueno, todo eso es muy desagradable, así que se lo deseo. ¿Quién, perdón, desearías que no se callara nunca? Bueno, Cris. ¿Ah? Cristina. Y ella, claro, bueno, está vieja, así que no sé, lo voy a lograr. Bueno, muchísimas gracias, Ofelia. Gracias. A ti.